lejos me fui. Yo pretendo regresar y no encuentro las palabras para decirte. Me siento mal. Sé que todo lo perdí queriendo encontrar, llenar este vacío en mi alma que solo tú puedes llenar. Y vuelvo corriendo a ti, vuelvo corriendo a ti. Reconozco que te fallé, espero me puedas recibir. Qué sorpresa me llevé, no supe qué pensar cuando me enteré que todo este tiempo tú soñabas que yo pudiera regresar. Y vuelvo corriendo a ti, vuelvo corriendo a ti. Reconozco que te fallé, no merezco que me ames así. Nunca pensé, nunca pensé que me amaras así. Nunca pensé, nunca pensé que me amaras así. Te fallé, muchas gracias por recibirme así.